Pedro le dijo al Señor: ¿a dónde iría si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Tú que quieres retroceder y dejar el arado? ¿Tú que dices: ya no puedo más, ya no me quedan las fuerzas? Hoy yo te digo en el nombre de Jesús: apartado de Él nada puedes hacer. Sigue peleando la buena batalla. No te rindas. Ámale con toda tu fuerza cuando muchas veces ya no tienes ninguna. Ahí es cuando se demuestra que amarás a tu Padre con todas tus fuerzas. Porque ahí empieza a actuar la fuerza de Dios. Cuando tú te quedas sin fuerzas, levanta tus manos y dile: a dónde iría? Aleluya, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida, ¿a dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida. Te amo, mi Dios, díselo. Con todo mi corazón. Dime que le amas con toda tu fuerza. Te amo, Jesús. Con todas mis fuerzas. Te amo, con todo mi corazón. Sin fuerzas, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar, es tiempo que te busques más a Dios y le digas: Padre, aquí estoy para buscarte, porque te amo con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Dile que le amas al Padre. Tus manos levantadas, adórale al Padre. Aleluya, Señor. A dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida, a dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todas mis fuerzas. Te amo con todo mi corazón. Dios, amarte con todas mis fuerzas. Oh, mi Dios bendito, recibe gloria, sea